El GC. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo te vi, la atención me robaste. Tu mirada es una obra de arte. Y hubo conexión en el corazón. Y ahora no puedo, mami, dejar de pensarte. Te tomé la mano y no dijiste nada. Solo me enseñaste tu mirada. Y hubo sensación, conexión, tentación y la ilusión. Llevo a sentirte emocionada. Así que ven y acércate. Porque yo quiero conocer una obra maestra perfecta, selecta, que se reduce a una mujer. Entonces te acercaste deprisa, tu cabello combinó con la brisa. Tienes una sonrisa, lo Mona Lisa, sumisa, demasiado precisa. Y luego allí me dijiste, mira ahora lo que tú hiciste. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, aquí quiero estar de allí. Prendelo, lo, lo, lo, lo. Ven y baila, lo, lo, lo, lo, lo. Que esta noche es de los dos. Es de los dos, es de tú y yo, es de tú y yo. Prendelo, lo, lo, lo, lo. Ven y baila, lo, lo, lo, lo, lo. Que esta noche es de los dos, es de los dos, es de tú y yo, es de tú y yo. Nunca he conocido una mujer más como tú, que me enamore con una mirada como tú, que me lleve con un beso a volar. Y así con eso empiezo el proceso. Yo te robo un beso, ¿qué llamas de esto? Baby, lo siento, top. Comencemos de nuevo. Y es así como me hice adicto. Con tus besos yo me derrito. Baby, hazme un cantito, top, top. De ti necesito. Ven y prende, lo, lo, lo, lo, lo. Ven y baila, lo, lo, lo, lo, lo. Que esta noche es de los dos, es de los dos, es de tú y yo, es de tú y yo. Ven, lo, lo, lo, lo, lo. Ven y baila, lo, lo, lo, lo, lo. Que esta noche es de los dos, es de los dos, es de tú y yo, es de tú y yo. A veces todos aparecen y solo estamos tú y yo. Cuando me besas, tú me llevas a donde estamos tú y yo. Todo es paz y felicidad cuando solo estamos tú y yo. Mi mundo reinicia cada vez que nos encontramos. Yo te vi, la atención me robaste. Tu mirada es una obra de arte. Y hubo conexión en el corazón. Y ahora no puedo, mami, dejar de pensarte. Ven y prende, lo, lo, lo, lo, lo. Ven y baila, lo, lo, lo, lo, lo. Que esta noche es de los dos, es de los dos, es de tú y yo, es de tú y yo. Prendelo, lo, lo, lo, lo. Ven y baila, lo, lo, lo, lo, lo. Que esta noche es de los dos, es de los dos, es de tú y yo, es de tú y yo. Prendelo, lo, lo, lo, lo. Ven y baila, lo, lo, lo, lo, lo. Que la noche es de tú y yo, es de tú y yo, es de tú y yo, es de tú y yo.